pues ya lleva más de tres. Puros chismes de la gente, no lo vayan a creer. Siempre con su minifalda, se le mira hasta el... ¡Ay, Dios! Mi vieja muy enojada, con la escoba me agarró. Mi vieja muy enojada, que me pone un descontón. ¡Ay, güera! ¡Tan coqueta! ¡Ay, güera! ¡En qué lío estoy! ¡Ay, güera! ¡Tan coqueta! ¡Por tu culpa no tengo cantón! ¡Lo corrieron por chafa! ¿Pues de quién estás hablando? Siempre con su minifalda, se le mira hasta el... ¡Ay, Dios! Mi vieja muy enojada, con la escoba me agarró. Mi vieja muy enojada, que me pone un descontón. ¡Ay, güera! ¡Tan coqueta! ¡Ay, güera! ¿En qué lío estoy? ¿Ya se acabó?